Hola, buen día a todos y todas. ¿Sí? Gracias. Voy a hablar un poco español y perdón mis errores. ¿Está bien? Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, en esta bellísima ciudad, de este encuentro tan valioso, con personas muy lindas, un montón de energía, alegría, salud y vida. Yo vengo de Brasil con mis compañeros y compañeras y gustaría de trazer la energía de nuestro pueblo, las luchas y protestas que están aconteciendo ahora. Desde junio, si puede pasar por favor. Desde junio, millones de brasileños han ocupado las calles, los espacios públicos y protestas por respeto. Respeto a nuestros derechos por salud, educación, transporte, transparencia, contra los mega eventos, los enormes invertimientos a eventos internacionales en detrimento de nuestro pueblo. Puede pasar por aquí. Hace 25 años conquistamos una constitución que se habla Constitución Ciudadana. Bueno, hay mucho que caminar. Caminamos mucho, tenemos muchas conquistas, pero hay mucho que hacer. Entonces, para hablar un poquito más sobre nuestro sistema de salud, el SUS, que nació desde el movimiento de la reforma sanitaria y ha conseguido muchas conquistas. Nuestros principios es la universalidad, la integralidad, la equidad, la descentralización y el control social. Y nuestra Carta Constitucional garante la salud como un derecho de todos y deber del Estado. Pero también muchas lacunas sobre la relación con el privado y sobre el financiamiento de nuestro sistema. Entonces, tenemos avances en estos años, en estos 25 años, con la organización de las estructuras municipales y la regionalización de la salud, mientras las grandes dificultades por cuenta de las enormes diferencias regionales. Tenemos una ampliación de la atención primaria de salud con la estrategia de salud familiar, que ha escuchado por una PS que sea integral y no vertical o selectiva. Esta disputa se hace todos los días. Tenemos una red de urgencia como el SAMU, que es el servicio móvil de acogimiento de urgencias, pero tenemos tenido muchos incentivos a las UPAs, que son unidades de pronto atendimiento, que siguen siendo las principales puertas de entrada del sistema y compiten con nuestros puestos de la atención primaria. Y son servicios que hay, se ha dicho de emergencia de mucha poca calidad. Tenemos la garantía constitucional de control social en las políticas de salud, con los consejos de salud, con participación del pueblo, pero en la práctica ha sufrido serias confrontaciones desde su respecto a sus deliberaciones. Bueno, muchos avances. Nuestro aumento de capacidad de producción de insumos para la salud, las quiebras de patentes de medicamentos como el problema de retrovirales, que todos han visto esto, la vigilancia en salud que ha conseguido juntar la vigilancia epidemiológica, sanitaria, ambiental, las políticas de atención a la salud de la mujer, las plantas medicinales, y todo eso, son muchas cosas muy buenas. Pero hemos sufrido gravísimos retrocesos. ¿Sí? Lo principal es el subfinanciamiento del SUS, donde el SUS tiene apenas 3.6% del PIB brasileño. Y ha muchos gastos de la iniciativa privada, más del 50%. Tenemos un movimiento, Salud Más 10, para garantir en la Constitución que 10% del PIB brasileño va al sistema público de salud. 25% de la población brasileña tiene planes privados, que son regulados por una agencia que ha tenido muchas denuncias de corrupciones. Por ejemplo, el director de esta agencia que controla los planos ha sido antes un director de empresa de plano privado. Entonces, y ainda tenemos muchos incentivos gubernamentales con ausencia de tributos para esos planos privados, porque nuestra población ha tenido cambios en las condiciones sociodemográficas, tenemos una expansión de poder de compra de pueblo, y entonces proliferación de planos privados de salud que son baratos, de mercado, insalubres, se compiten con nuestro sistema de salud público. Y así hay todo el proceso de digitalización de nuestra sociedad. Hay también la privatización de las farmacias, de los laboratorios clínicos. Hay ejemplo del programa de farmacia popular que parece una muy buena idea, pero es un sistema de copagamiento, donde las personas hay que pagar por las medicaciones, no son de grasa, ¿sí? Otra cosa es la gran inequidad en las regiones de Brasil y la falta de profesionales y estructuras. Entonces, los servicios están más organizados para la oferta de profesionales y no por la carencia del pueblo. Y es una gran dificultad que tenemos en nuestro país. La formación profesional continúa siendo deficitaria porque muchas de las universidades no implementan currículos para trabajar en el sistema público, siendo que el 70% de los cursos universitarios en salud son privados. No hay plano de carga, cambios de salarios para salud, para el SUS. Y por eso, pase por favor. Y por eso, en este lugar, se contratan empresas privadas para gerencia de la fuerza de trabajo. Son ONGs, organizaciones sociales que contratan profesionales y así hacen la gerencia de su actuación. Eso que nos llamamos de credencialismo de la salud, con la producción de metas, indicadores, productividades, efectividad, todo eso. Entonces, ¿dónde está el cuidado? ¿Dónde se encuentra la dimensión humana de esta relación de profesionales de los cuerpos que debe ser de cuidado integral? Más uno, por favor. Entonces, ¿o qué? Un programa que has venido es muy reciente, estamos viendo qué quiere decir, que el programa de los médicos, que es una. Hay dos partes de este programa del gobierno, que es una expansión de la formación de médicos para la atención primaria, con las residencias de médicos de familia y comunidad, y acuerdo con otros países para actuación de médicos brasileños y extranjeros en áreas remotas del país. Habíamos recibido médicos de otros países y eso todo ha generado muchas discusiones en nuestro país. Entonces, ¿qué puede significar? No lo sabemos, está aconteciendo ahora, ¿sí? Pero pienso, ¿qué puede significar intentar comunicar con los médicos desde otros países? Aprendizaje para todos nosotros, diferencias culturales. Hay un atendimiento a la población que necesita ahora, y cambios en nuestras localidades donde están trabajando esos profesionales. Pero preguntamos también, ¿y cuántos los problemas culturales? A todo eso que ha dicho sobre el financiamiento, sobre la difusión de tantas iniciativas privadas, y cuanto a la integración entre las regiones, las estructuras locales, ¿por qué no hay profesionales brasileños ahora? Sí, falta médico, hay una mala distribución de ellos también, muchos están en el sistema privado. ¿Cómo cambiar eso? Y las otras profesiones, la salud no se hace con los médicos apenas, no, es mucho más. Estoy terminando. Y las otras intervenciones interdisciplinares, la abordaje de la determinación social de salud. Bueno, tenemos mucho que caminar, no hay tiempo. Tenía un video, pero